Ríete mujer, de esa cosa que a mí me pasó. Esta cosa y no la quise yo, esta cosa la dispuso Dios. Ríete mujer, de esta cosa que a mí me pasó. Esta cosa no la quise yo, esta cosa la dispuso Dios. Adiós corazón, la más consentida. Adiós corazón, la más consentida. Eres en mi vida la más preferida. Eres en mi vida la más preferida. Y ríete mujer, de esa cosa que a mí me pasó. Esa cosa no la quise yo, esa cosa la dispuse Dios. Ríete mujer, de esa cosa que a mí me pasó. Esta cosa no la quise yo, esta cosa la dispuso Dios. Ríete mujer, esa cosa que a mí me pasó. Esa cosa y no la quise yo, esta cosa la dispuso Dios. Ríete mujer, esa cosa que a mí me pasó. Esa cosa y no la quise yo, esa cosa la dispuso Dios. Adiós corazón, la más consentida. Adiós corazón, la más consentida. Eres en mi vida la más preferida. Eres en mi vida la más preferida. Ríete mujer, esa cosa que a mí me pasó. Esa cosa y no la quise yo.